Sí, volvimos, estábamos escuchando un tema en la voz de Camila Gallardo, Volver a los 17. Y bueno, ahora sí vamos a empezar, antes de ir con nuestro primer segmento del día de hoy, íbamos a comentar que hoy vamos a hacer como algo de lo que hemos venido haciendo este último programa, que es como ir... Sacando mitos y como deconstruyendo temas que tenemos en la cabeza. Y hoy vamos a hablar un poco del amor romántico y de los temidos celos. O de los tan conocidos y tan aclamados. Entonces ahora sí vamos a empezar con nuestro primer segmento del día de hoy, que es... nuestro querido segmento de Así Anda el Mundo. Y bueno, ahora nos vamos un poquito a Sri Lanka. Perdón. No. Y les contamos que nuevamente se prohíbe la ley a las mujeres el consumo de licor en este país. El presidente Sirisena anunció este miércoles que la venta de alcohol a las mujeres volverá a ser ilegal en el país, apenas una semana después de que el gobierno retirase la prohibición con la enmienda de una antigua orden. He hablado con unos cuantos ministros y con el primer ministro y les he aconsejado sobre el tema. Les dije que tienen que retirar la enmienda inmediatamente y será retirada mañana. Sentenció Sirisena durante un evento electoral en el distrito costero de Kalutara, en el oeste del país. El presidente de Sri Lanka no precisó muy bien las razones por las que ha decidido contradecir al gobierno, y este pasado miércoles el ministro de Finanzas, Samawira, indicó en un comunicado que la enmienda a la ordenanza de impuestos cambiada por última vez en 1979 había sido firmada y publicada en la Gaceta Oficial para formalizar su entrada en vigor. La última enmienda de hace 40 años prohibía la venta o entrega de licores a una mujer de cualquier edad en los bares y la contratación de féminas como camareras, a no ser que contasen con un permiso explícito del comisionado de impuestos, lo que de acuerdo con Sirisena volverá a ser ilegal a partir del este lunes. Los supermercados de Sri Lanka seguían la norma de forma selectiva, mientras que la mayoría de las discotecas y los restaurantes de alto rango servían alcohol a las mujeres sin restricción, a pesar de que ya estaba esta prohibición. Tampoco las decenas de miles de turistas que cada año visitan la isla encontraban problemas a la hora de comprar bebidas alcohólicas. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Sri Lanka. Y eso les hemos traído por el día de hoy. Habría que aclarar cómo mismo se llamaba el país para que no haya luego temas legales de por medio. No, pero el tema este es de la normalidad que hasta en las leyes está. O sea, cuando revisamos un poco el asunto y de cómo anda el mundo y de cómo andan las cosas, vemos cosas de estas que parecen sacadas de una serie de Netflix. Y de Black Mirror. Sri Lanka, de Black Mirror. Y no es cosas del mundo real. Cosas del mundo real. Así es. Bueno, y como los datos siempre de cómo anda el mundo, no siempre son tan apocalípticos, pero es importante como también tener en cuenta que que hay como una oleada y como una forma en la que el conservadurismo sigue como atacando otros espacios y nuestros espacios, y como que de nuevo poniendo sobre la o quitando y como amenazando con quitarnos derechos en distintos aspectos y ámbitos. No, pero ponte, no es apocalíptico, pero creo que llega a ser una realidad desastrosa y totalmente injusta, hasta en cosas más, cada vez más y más cotidianas, cada vez más y más simples. O sea, por ejemplo, creo que esto habría datos como esto, o de más acá, de más de este tiempo, habría que tener hasta como en un cuadernito. Sería buenazo cuando se dice, no, pero ahora ya es una sociedad bien moderna, distinta, ya no hay machismo, y la mujer tiene las mismas oportunidades. O sea, por ejemplo, datos como que la mujer tenía que contar con una autorización para hacerse una ligadura. Una mujer casada tenía que contar con una autorización del marido para hacerse aquí. No sé hace cuánto tiempo eso, por ejemplo, ya no es así. Menos que, de 10 años. Capaz, sí, en 13 años. Estar... Esto pasó en el tiempo de Correa. Es algo que parece lo caso, pero antes no era posible. Igual hoy, el día de hoy, había leído una noticia en la que dice que en Marruecos se permitió la entrada a la década perdida. Se permitió la entrada al estadio de mujeres. Escúchela yo. ¿Cómo? Se permitió, y yo vuelvo a repetir 3 veces, porque están conversando con el Pancho. Pancho, ven acá. De paso, le agradecemos a los compañeros del control que están amenizando y acotando el programa. Como siempre está tan atento a todo lo que decimos del Pancho. A ver, ¿por cuarta vez? Ahora vuelvo y le repito. El día de hoy leía una noticia en la que se decía que las mujeres podían entrar a los estadios, o sea, les permitían la entrada a las mujeres a los estadios, y ahí había como la anécdota de un señor que llegaba como con sus 2 hijas y las niñas no se creían que podían, que iban a entrar a ver jugar directamente a su equipo favorito. Entonces era como igual, o sea, lo que dicen, no pareciera como que ya todo está hecho, ¿no? En pleno siglo XXI, pero todavía hay muchísimo. Hace siglos. Ajá, pero todavía hay muchísimo, muchísimo que está ahí pendiente y que nos debemos también como sociedad. Así es, y bueno, esa es la noticia que les traíamos para el día de hoy. Y ahora vamos a ir con otro tema musical. y vamos a regresar para conversar sobre estos temas que tenemos ahí presentes y que también aún creemos que, o sea, como al igual que en la noticia, creemos que ya están superados y los que ya no hay que hablar más, pero está como súper presentes en nuestras vidas. Claro, como este tema de... habría que ponerle todo un nombre al segmento de como las deudas pendientes de la historia con la mujer, ¿no? Porque ahora vamos a irnos, por ejemplo, con un tema musical de una mujer argentina que se llama Liliana Herrero, allá en Argentina, donde está un poco más generalizado el tema de las mujeres en el arte, compositoras, sobre todo intérpretes y músicas también. Pero que es interesante la historia de Liliana. Liliana era amiga de un músico y ella nacía de la música que en Colombia le dicen música de plancha, o sea que le pones la música a la radio y vos empiezas a cantar encima cuando planchas. Entonces ella como que en Argentina hacía esa nota de estar ahí cantando todo el tiempo. El músico amigo joven de esta gran intérprete Liliana decía que siempre le incentivó a que lo haga, ¿no? Ella no estaba ahí en una edad temprana, tenía como arriba de los 40 años, o sea, estaba en una edad más bien y adulta, que en términos artísticos es jodido. Y bueno, cuando ella decide ya incursionar en el tema, ha abierto el campo por su gran amigo que se llama Rodolfo Páez, el conocido Fito Páez, pues se lanza al estrellato y ahí es como que se descubre esta gran voz, pero es como que siempre es tan inverosímil como para la mujer poder hacer algo así, ¿no? Poder lanzarse a la música y decir que tienes el timbre, uno de los timbres más reconocidos a nivel, no tanto local, sí, más bien de Latinoamérica. Entonces vamos a oír una preciosa composición de Hugo van der Molle que se llama Oración del Remanso, que es esa conversación tan íntima que hacemos todos, creyentes o no, y que le podemos decir oración, y que desde la mar y desde el mundo ese tan chiquito y tan extenso del pescador hace este oficio, y está cantado por Liliana Herrero. Entonces disfrutemos la cancioncita de van der Molle. Soy gente de remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la siega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y así descanso de echar un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, Ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dolores. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. No sabía que ibas a hacer. Estábamos escuchando la preciosa versión de Liliana Herrero de Oración del Remanso, una canción en el Cono Sur bien sonada. Y bueno, un poquito en un tono más tranquilo, más cálido, pero ya vamos a ir subiendo de tono también las canciones en lo musical. Y vamos ya adentrándonos en el tema de hoy, que son el amor romántico, capítulo 1. Los celos. Tuvieron un libro así que empezar así, como que uno ya lo pensaría, ¿no? Este sería uno de los primeros, capaz. O sea, de los más suaves, por ahí. De los más sutiles. Sí, tengo ya una entrevista de alguien que había sufrido violencia en la relación con la pareja, que decía, o sea, si pudiéramos, en verdad, o sea, sistematizar las experiencias de mujeres que hemos sufrido esta cosa, decían, este tema de la violencia de alguien que amas y que supuestamente te protege y todo, sería diferente. O sea, ver si claro, o sea, verlo como un gran tema, ¿no? El amor romántico. Si te haces esto, te va a hacer esto. Si te haces esto, va a pasar esto. O sea, si vos lo ves en pasos, si vos ves, estoy en el 3, en el 4, diría, uff. Ella decía sería radicalmente distinta la vivencia del tal amor, ¿no? Y bueno, o sea, vamos a ir hablando del tema este de los celos. ¿Qué mismo? Habría que empezar por la carga que tienen. Tienen como una carga, creo que siempre positiva, o sea, se dice eso, se sigue pensando que los celos son algo, como una especie de halago, ¿no? Hablar de esto como carga positiva, de los celos como un halago, como... Eso es lo que decía. Justo es una cosa, o sea, digo, capaz en un libro de que hable sobre el amor romántico, el tema de los celos podría ser uno de los primeros, justo porque es como un tema ahí medio suave, porque nadie, o todo el mundo ha reconocido en algún momento de su vida, casi todo el mundo, sentir celos o que han sentido celos, y la mayor parte de la gente no se avergüenza, digamos, mucho por eso. ¿Tú has sentido celos, Katy? Chan, chan, chan, chan. Katy, no. Bueno, y es que es una cosa. No voy a dar declaraciones al respecto. Siguiente pregunta. Pero bueno, habíamos estado como indagando mucho en la red y hay unos memes tan locos con los que nos topamos. ¿Qué opinan ustedes? Quien esté libre de pecado, que deje su celular una semana a su pareja. Uno encuentra tanta cosa. En, o sea, como un, justo hay una autora feminista española que es, vive en Costa Rica, que ha trabajado como mucho de estos temas en esa ciudad y que tiene como, se ha posicionado un montón en esta idea de construir el amor romántico y de plantear otras formas de amor, que es Coral Herrera Gómez. Ella plantea justo lo que decía antes Alfredo, ¿no? El tema de cómo el amor romántico es una forma como súper egoísta de demostrar amor, y también habla de que justo el tema de los celos, o una de las cosas que es más peligrosa para plantear, o por lo que se plantea el tema de los celos, es porque de alguna forma se ha convertido como en un mito, o está tan naturalizado en la gente, en el colectivo, en el imaginario colectivo, como una prueba o una... O sea, es como la prueba de que existe amor, de que donde hay... Es por eso es como común la frasecita esta, ¿no? De que si hay celos es porque hay amor. O sea, como, o sea, está ligado absolutamente. Ligado al interés, ¿no? O sea, me interesa a alguien, por eso le celo. Ajá. O sea, está legitimado en el amor. Si es que hay amor, los celos son como una parte de que vienen ahí. Lo que viene en el paquete, ajá, o sea, ya te tocó, te toca sentir o te toca dejarte de celar, o sea, un poco es como lo que está presente ahí, ¿no? Y ahí en el Facebook y en el Twitter y en todas estas redes sociales, ahí está también como súper presente esta forma de comunicar, lo que decía la Katy, ¿no? Esta frasecita de que ahora una forma de hablar de los pecados que están como que son legítimos perseguir, digamos, es como el tema de los celos y de los celos a partir o del control a partir de las redes o control del espacio virtual del que hablábamos justo la semana anterior, como en estas violencias en el ciberespacio. Y es súper loco porque, o sea, pensar como que uno al sentir amor también tiene que sentir esa sensación que incluso es como súper de ansiedad, no sé, como que te pone en una situación ahí de desconfiar de todo, creo, de no sentir en realidad que nada es lo que es y cosas así. Sí he sentido celos, sí. me han contado. Este día no fue el del tema. A mí me han contado que eso se siente y que es súper feo. Pero lo que yo pienso es que en realidad eso no muestra como algo, o sea, como un amor, así como un amor sincero, sino más bien como esto del control, ¿no? Que al fin y al cabo termina siendo una forma violenta también de comunicarse con la pareja amada. Pero yo no lo pondría también como lo contrario, sino que diría que o sea, de los celos es de esos dispositivos de control que inteligentemente se han insertado en las relaciones. Por eso no diría que los celos son propios de la pareja tampoco. O sea, hay otra estupidez que le dicen celos de amigo y cosas así. Pero todos son, creo que yendo más atrás entendemos la raíz común de estos celos. O sea, definitivamente no creo que sea el amor o... Más bien es el miedo, pues, sería el miedo, ¿no? Porque tendría que ver con esta similitud que hay entre, o que se halla entre el amor y la propiedad, ¿no? O sea, como entenderle a la persona como, o a la relación como esa equivalencia de ser propietario. Entonces tengo miedo a perder algo, de ahí surge la tal inseguridad, la... pues digo, o sea, inseguridad de qué, miedo de qué, todos hemos sentido de que no, que la persona se nos va, o sea, se nos va, ¿a dónde? Tenemos ese tema de la propiedad, de la apropiación de algo, y antes de la apropiación, pues le objetivizamos a esa persona, le volvimos un objeto, le cosificamos, y por eso tengo como el temor de que esa relación de propiedad se rompa, y por eso es que... Bueno, y eso se le da una forma mucho más animalesca, más pasional, y se le llama celos, pero creo que es más frío el asunto que pasional, los celos. No es tan instintivo, ¿no? Sino que más bien es un proceso súper racional donde yo le asumo a la persona como dentro de mi propiedad, dentro de mi control, y todo lo contrario a eso me genera unos supuestos celos. Y por eso también creo que hay tanto se vive la relación con tanto temor, con tanta cosa, como que todo lo que tiene que ver más con mi intimidad es un atentado a la relación que tengo con la otra persona. O sea, lo que está dentro de mi intimidad. Por eso dicen, el que esté libre de pecado, suelte el celular a la pareja. Y nos desmoronamos todos, porque digo, cuando ella me vea tal como es, cuando esa persona me vea tal como yo soy, le va a dar celos, me va a mandar a la mierda. Entonces, es como eso, o sea, los celos son esa falta de entendimiento de la intimidad del otro. Yo no entiendo por qué alguien se quiere divertir, por qué mi novia se quiere divertir sin mí. Eso es ridículo, es absurdo, lo entendemos como un absurdo, y eso nos genera celos. Entonces yo le pondría un poco por ahí para darle un poco más de agudez al asunto. Los celos tienen que ver con este miedo a la intimidad del otro, porque donde la persona ya es íntima, se escapa de mi propiedad, se escapa de mi control. Creo que hay varias cosas ahí. Justo en medio de las imágenes que estábamos viendo, o estos memes súper como que se comparten con mucha facilidad, había uno que era como lo caso, la gente además naturaliza tanto este sentimiento, esta sensación de propiedad o esta forma como de mirar como un objeto al otro o a la otra, sobre todo a la otra. Que ni siquiera se reconoce como que son celos, sino es como un sentimiento natural, digamos. Hay uno que decía, uno de estos memes que dice, no soy celosa o celoso, sino que lo mío es mío y punto, o algo así. O sea, como que habla de la defensa de la propiedad, o sea, de entender que la vinculación sentimental con otra persona implica apropiarse de la vida de esa otra persona, de lo que decía un poco el Freddy, que es como esta de apropiarse del placer de la otra persona y de lo íntimo de la otra persona. No existe ya, digamos, algo por fuera de algo íntimo de nuestra pareja o demás que no sea, que ya no sea nuestro también. Si se percibe que existe algo por fuera de nosotros, de nuestra mirada, eso es peligroso, es como medio terrorífico, así como súper, súper, súper fuerte. Peligroso, y ahí peligroso. Su baja, como peligroso. te puede bajar la vida. Banca música del tiburón. Claro, sí. O sea, le entiendes a la persona como la extensión de tu vida. Ajá, exacto. Y todo lo que atente contra eso es como, está diciéndome que no es una extensión de mi vida porque yo no lo puedo controlar. Y eso me da angustia, ansiedad, tristeza, falta de apetito, a mariposas en el estómago, temblor de manos, sudor de frente, y es inmanejable para el cuerpo, y por eso se vuelven tanto así. O sea, dentro de esas cosas veíamos si los celos son algo de la naturaleza. O sea, si hay celos, por ejemplo, de un cachorro porque la mamá gata, la mamá perrita está alimentándole al otro cachorro, no sé si podamos compararlo en ese sentido, porque creo que está tan naturalizada esta vaina que los celos son algo medio incuestionable. Máximo te ríes de los celos, máximo aceptas y eso y se la jajaja, pero cuestionarlos no los cuestionas. Ajá, o dices como, no, lo que pasa es que no me gusta. Lo que decía como el meme es como que dices, no, bueno, lo que pasa es que a mí no me gusta que me hagan esto, pero no soy celosa. Entonces, y creo que hay una cosa que es loca de lo que, o súper, súper interesante de lo que plantea Coral Herrera, que es, ella plantea que, o sea, que claro, los celos están como esto, como una forma mítica del amor que se naturaliza y que se como que se enraiza en todas nuestras relaciones. Y en las relaciones de pareja tienen una forma súper como peculiar. Pero hace también una diferenciación entre los celos femeninos y los celos masculinos, dice ella. Y creo que es importante porque tal vez, o sea, como lo que decíamos antes, ¿no? Está tan... hablamos a veces de que estamos ya en una... creemos que estamos en una situación de igualdad y como dice la Constitución, que somos seres en condiciones iguales, pero a la hora de relacionarnos salen como estas cositas, ¿no? Cuando uno empieza como a intentar analizar qué pasa con los celos cuando vienen de los hombres, digamos. Hay como unas características que plantea la Coral Herrera que me parecen importantazas, que es, por ejemplo, lo que ella dice, ahí está mucho más presente esta idea del honor, porque se cela, porque quien se atreve como a irrumpir con lo que es tuyo, con lo que te pertenece, con la mujer que te pertenece, si es que es así, está irrumpiendo o está poniendo en peligro, no solo es como que alguien no está quitándote tu propiedad, digamos, sino que está poniendo en peligro tu honor como el hombre. Claro, de última que ya me vean la cara, pero que no se entere nadie también. Ajá, una cosa así que es súper común escucharlo. Una cosa es como sufrir una traición, ¿no? Música de telenovela mexicana. Y otra, ser el cachudo. O sea, ser el cachudo es un personaje social, ¿no? Es como el hombre deshonrado, el hombre cuya virilidad fue mutilada. O sea, le castraron a ese man. Exactamente. Y sí, o sea, psicológicamente, el proceso mental que sufre el hombre es de una castración brutal, porque concentra toda su seguridad en el hecho de la posición de su pareja, que en ese momento como que se cae abajo el sistema de valores del hombre. De hecho, justo la Coral Herrera dice que es como el hombre que no fue capaz de vigilar o de como de asegurar que su propiedad esté, o sea, como de controlar, digamos, su propiedad. Ese es el hombre al que se le mira como menos hombre. O sea, no es un hombre capaz de ser el proveedor, capaz de ser el que sostiene, capaz de ser el padre de familia, digamos. Entonces, ese es un riesgo mucho más... Ese es el riesgo mayor que le traen los celos. Dejar, o sea, como que se vaya achicando su forma, su sentimiento de hombre. Había un meme que decía que todavía, o sea, que si alguien, o sea, si un hombre... Todavía el del meme decía, no existe como una mujer que me ponga los cachos, no sé qué, y porque soy muy hombre, y bueno, pero hacía alusión a que el tipo era muy hombre y que jamás él como que iba a permitir esto, ¿no? O sea, de que alguien le ponga los cachos o cosas así, porque era muy, muy hombre. Entonces, claro, es esto que ustedes mencionan, ¿no? De cómo se juega con la virilidad, porque quien no es alguien que no controla a su mujer, ¿no? Es alguien que le mandan, es mandarina, es no sé, puede ser hasta gay, cosas así, como que todo el tiempo se está como haciendo alusión a la poca virilidad de los hombres. Claro, o sea, los celos, como todo, es una construcción social, no es una emoción que solo se vive íntimamente o en la relación e interacción con la otra persona. Es toda una mirada social la que le da el contenido a estos celos. Es el rol que juega, pues, como veíamos, ¿no? O sea, la mirada esa del hombre seguro, del hombre proveedor, del hombre solvente, del hombre macho, del hombre viril, la que es atentada con este tema de los celos. Los celos son una amenaza. Los celos son una amenaza que uno se infringe a sí mismo a través del sistema social, ¿no? Es algo que nos da pavor. Ahí ya la música. Después de media hora llegó la música. Sí, del terror. Llegó el momento por llegó en su momento. Creo que por un momento recordé todos esos instantes de celos. Y quedas de lado. Habría que hacer una película de terror que se llamen Los Celos. La cosa debe ser la cosa en Los Celos. Y bueno, con eso vamos como... ¿Y qué pasa con los celos femeninos también? Pero eso vamos a hablar más adelante. O sea, hay una diferencia entre las... de dónde vienen los celos, ¿no? Y las consecuencias. Pero vamos a hacer ahorita un pequeñísimo corte. Vamos a escuchar a Miss Bolivia, Tómate el Palo, y volvemos. Hola, Leo. ¿Puedes venir? Presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, te parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, que garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tomaste el palo. Y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos te estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. El dolor no funciona. Perdona, soy palo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Tomate el palo. Bahía Blanca, La Plata o Morón, yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor, me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tomaste el palo, y ahora tomátelo, y ahora tomaste el palo, y ahora tomátelo, y que Dios te bendiga. Estamos escuchando a Miss Bolivia y Leo García con su tema Tómate el Palo, justo hablando de esto que no es una tragedia, el amor se acaba y después uno agarra y busca otras formas y otro momento de estar y de vivir el amor. Claro. Creo que vamos regresándolo cada vez del tema este del amor romántico. ¿Por qué el amor romántico siempre lo mencionamos aquí en una acepción negativa? ¿Por qué? Porque aniquila vidas, porque genera relaciones terribles, porque estas relaciones a su vez se vuelven el caldo de cultivos de violencias cada vez más y más recalcitrantes, y esas violencias acaban en realidades naturalizadas y normalizadas de que las vidas de las mujeres no importan. No importa si se muere una mujer por estos temas. De hecho se dice, ¿no? nada, hay testimonios que dice, yo vi que se estaban peleando, pero como vi que era un tema privado, como vi que era un tema íntimo de la pareja, no intervine. Y bueno, o sea, como que eso de lo privado justifica todo. Y dentro de eso, vemos que una herramienta poderosa es este tema que venimos hablando y que le vamos a desmenuzar un poquito más. Y esto de que de cómo se mezcla tan alegremente los celos con situaciones románticas confusas, como esta canción de Vicente Fernández, que empieza diciendo un poco de halagos burdos y acaba en los celos, no entiendo cómo se lanzó eso, cómo acabó en eso. Dice, te vi, estaba tan bonita, tan sensual, y un poco de pendejadas más, y luego acaba en ese tema de pendejadas, no en un sentido de mala palabra, sino en un sentido de frases no sustentadas poéticamente. Entonces, claro, y los celos están ahí, ¿no? O sea, siento celos. Hay que hablar ahora, vamos a hablar de dónde vienen los celos. Creo que cuando vienen los celos, también uno siente celos de algo que ya no es la posesión de uno. En el sentido ese que decíamos, que se entiende la relación como una posesión, también hay celos de alguien con la que ya no tienes la relación. Y creo que es importante, o sea, como mencionar cuáles son, antes estábamos hablando de las formas en las que se caracteriza o que digamos lo que hace un poco más común a los celos masculinos, y que una de ellas es dijiste masculino dos veces. Masculinos y femeninos, es que repetí. Masculinos y masculinos, o sea, y creo que una de estas cosas definitivamente es el cómo se ha naturalizado el tema de los celos, que hasta llegar, incluso hablamos de asesinatos de mujeres, de feminicidios, donde se leen como crímenes pasionales. Antes, hasta hace muy poquito, y creo que aún sigue estando presente, pero siempre la mató por celos. O era como, se hablaba de crímenes pasionales y no de asesinatos de mujeres y no de feminicidios. Entonces, está ahí presente, esa es una de las consecuencias, creo yo, súper palpables y súper presentes en nuestros tiempos. Y creo que hablar de los celos femeninos también es importante, o sea, tratar de mirar una forma en la que se presenta. Y justo en la Coral Herrera que decíamos antes, también hace esa diferenciación, y ella habla de que en cambio en el tema de las mujeres está presente de otra forma, porque está ligado al miedo o a la angustia de perder justo a este que es como la fuente que provee o que sostiene su vida y su familia un poco, ¿no? Porque en la antigüedad las mujeres no eran quienes accedían al trabajo, no eran quienes accedían a la tierra, no eran quienes accedían a un montón a todos los espacios de la vida para sostener la vida económicamente, digamos, y en cambio los hombres sí. Entonces este miedo a perder como al marido, digamos, implica también un miedo de perder la fuente que sostiene la vida, que sostiene la vida no solo de las mujeres sino de sus hijos y demás. Entonces creo que está presente eso también, y justo después leyendo, digamos, la forma en la que se enfocan, digamos, los memes ahora, los memes que hablan sobre las mujeres celosas, es súper súper loco como está presente como una pelea con la otra mujer. Cuando hablamos de los hombres celosos, no es los celos no están direccionados sobre todo a los otros hombres, sino a la mujer que está provocando, está siendo la que promueve como la atracción de otros hombres. O sea, la competencia es lo que se centra en la mujer. En las mujeres eso tiene como resultado una competencia focal. O sea, lo que habla esta idea de que las mujeres no podemos ser amigas porque competimos entre nosotras, ¿no? Y los hombres la victimización, o sea, la pérdida de la virilidad, creo. Sí, o sea, se victimiza, es como el pobre hombre. Los celos está como, mexicano. Sobre todo, claro, sigue siendo el eje, el hombre. Cuando se trata, cuando el hombre está celoso, lo que está, o más comúnmente de lo que se preocupa es de su integridad, digamos, ajá, de su honor, pero es su persona, es sobre él donde recae la preocupación. Pero cuando se habla de los celos que nacen desde las mujeres, la preocupación está enfocada en la otra, está direccionada para otro lado, creo, súper. Claro, es como se sigue jugando un rol social, o sea, es toda una función social, como los celos cumplen este legitimador del hombre sobre la mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, igual hay una cosa que mencionaba la Coral, es que también es como, o sea, sí este sentido como de la pérdida, de como sentir la pérdida, pero también porque tiene un como un estigma, ¿no? O sea, como una cosa así de que, o sea, si un hombre te dejaba antes, abandonaba el hogar, etcétera, etcétera, la mujer no podía volverse a casar, o sea, no, tenía que cargar como con la familia, como dicen, ser madre y padre a la vez, ¿no? Como mantener el hogar y buscarse el alimento, etcétera, etcétera, y todas las necesidades económicas, pero estaba como negado esta cosa de poder volver como a vivir, como a tener otras experiencias amorosas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que eso sale del marco, ¿no? O sea, como está totalmente prohibido, pero como que en el caso de los hombres sí hay como un poco de esta variación, ¿no? O sea, no está como enfocado a la pérdida de la pareja y del no volver a tener como otra pareja, ¿no? Sino más bien como de no poder hallarse a sí mismo, como siendo el hombre que tiene mujer, ¿no? O varias también. Sí, o sea, el tema de los celos es súper, súper complejo. Sigue, o sea, está como, tiene muchas más aristas. Si quieren pueden buscar, la Coral Herrera escribe, tiene varios escritos, no sobre el tema de los celos precisamente, pero tiene varios escritos donde se topa varias veces cómo está presente o cómo afecta incluso la salud mental y social de las personas y de las mujeres, sobre todo el tener tan enraizados estos patrones del amor romántico. Y justo, y nosotras igual vamos a hacer como el esfuerzo de seguir trayendo como temas para desmantelarles, para deconstruirles, para irles sacando todo el jugo y que podamos pensar en otras formas de relacionarnos también. Ahora vamos a ir con vamos ya a despedirnos y vamos a ir después con un tema musical. Sí, bueno, habría mucha tela que cortar, pero en fin, creo que vale la pena más bien quedarnos preguntando qué onda con esta vuelta de los celos o con esta vuelta de la inseguridad. Creo que no está bien sentir inseguridad, y peor seguridad. No hay seguridades sobre estas cosas. Yo creo que hay que sacarnos todas esas formas de querer, entre comillas, de amar, de vivir nuestro relacionamiento con otra persona y con, en general, con las otras personas. Y nada, vamos a seguirle dando caña a este tema del amor romántico, a ver qué más sale. Seguramente los celos van a ser mencionados ya más adelante, pero vamos a saldrán por ahí, a seguirle dando duro a ese tema para que no andemos contentos por la vida diciendo que qué lindo que nos celan y qué lindo que celamos. Qué lindo que celamos. Y nada, gracias por escucharnos y sigan pegados la oreja a Radio Casa de la Cultura. El otro jueves nos vemos y un lindo ya fin de semana. Sí, un abrazo a todas y todos. Caliéntense mucho, que no les dé la gripe. Cuidado con eso. Y les dejamos ya con la última canción. Esto es Runa Jazz, Taki Shunku. Gracias a Pancho en los controles y hasta la próxima semana. Chau. Thank you. Museos de la Casa de...